Muchas gracias. Me voy a referir en primer lugar al puente del Realejo y a una respuesta suya, señor alcalde, a preguntas de Izquierda Unida y recogida en el acta del pleno del mes pasado. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida pretendíamos que de todos estos asuntos reunidos en un bloque, porque se hablaba de los equipamientos municipales, incluyendo incluso otros elementos más, ¿no?, como son los caminos y etcétera. Entonces lo que pretendíamos es que se desgajara el tema del puente del Realejo precisamente por su situación de emergencia. Porque usted nos estaba planteando, o lo que nos estaba planteando entonces en esa respuesta, era una reunión de junta de portavoces, donde abordar todos estos temas, que nosotros asumíamos perfectamente y admitíamos que era necesaria esa reunión de portavoces, la junta de portavoces, pero no obstante lo que pretendíamos era, de alguna manera, darle más urgencia, o en este caso, emergencia, porque es la situación que tiene el puente, para de alguna manera avanzar en su diagnóstico, ¿no?, en su análisis y las posibles salidas a esa situación que mantiene el puente. Y esto además enlaza directamente con las posibilidades de firmar un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y las asociaciones de Tamal y la de los vecinos de Río Ubrique y Arroyo de Barría. ¿Qué tiene que informarnos a este respecto, señor alcalde? Me refiero al tema de convenio, concretamente. Al tema de convenio, donde hay un borrador existente ya en Secretaría. Estas semanas atrás había hablado con la Asociación Tamal, donde íbamos a firmar un convenio que voy a convocar para la semana que viene, donde inicialmente se planteaba en ese convenio una valoración actual de cómo están los diferentes equipamientos, donde se incluía el tema de campamento juvenil, el museo de hábitat rural, parque periurbano, camping de taberna y camino. Del tema del Realejo, pues es un tema que sí había comentado con la asociación, y como digo, es gran área. La semana que viene, pues más detalle para que conozcan ese convenio que quiero firmar, para que también la Asociación de Vecinos y Tamal expliquen exactamente cómo hemos hecho con un anterior convenio que firmamos para el tema del trabajo que se presentó en cuanto a inundaciones y demás. Y para la semana que viene voy a convocar una junta de portavoces para detallar cada cuestión y hablaremos en ese tema sobre el puente de Realejo. Y yo pregunto, ¿qué circunstancia ha habido para que lo que el mes pasado nos dijo que nos convocaría a una junta de portavoces para abordar esos temas, por qué no se ha hecho? Se han hecho porque había también, todo es importante, había otras reuniones que finalizar, y entonces, una vez que se han finalizado una, iremos solucionando otras. Pues perdón usted que yo discrepe de esa actitud, porque eso es irreconocible. Yo creo que el tema ya desde tiempo atrás se está reconociendo que era importante, porque entre otras cosas hay una actividad o inactividad en este caso, motivado precisamente porque no se abordan los temas de los equipamientos, y entendíamos que ya había llegado el momento de abordarlo, tanto en junta de portavoces como en la comisión que quería usted oportuna, y sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades que hay y la necesidad que hay de haber abordado el convenio de colaboración. Yo, la verdad, que cuando uno lee las actas de plenos anteriores va viendo cómo hay compromisos que luego, a través de de la semana para el siguiente pleno, pues no se llevan a cabo. En fin, yo lo que sí espero es que se tome nota y antes que tarde, pues se hagan estas reuniones pertinentes. Si cree oportuno convocar la Junta de Portavoces para abordar el tema, y si no, pues con los propios interesados, en este caso la corporación que usted representa y las asociaciones pertinentes, si no nos va a dar cuenta o debatir con antelación, pues al menos que se aborde desde el equipo de gobierno la situación de la posibilidad de firmar un convenio de colaboración en esta materia, que nos parece muy importante, muy interesante. También, y teniendo en cuenta la lectura que se hace del acta del pleno anterior, del mes pasado, también hacía el Grupo Municipal de Izquierda Unida una referencia, una pregunta, o nos interesábamos por la situación posible que en el solar en construcción del cine de Andalucía, pues pudiera haber aparecido algún resto de interés arqueológico, ¿no? Y hubo un poco de falta de entendimiento, o por lo menos no quedó la cosa tan clara, tan evidente como era el protocolo o la colaboración o el interés o cómo desarrollar la acción de cara a tener conocimiento en ese aspecto. Yo la pregunta que le hago es si usted como alcalde pues ha tenido el interés de conocer el informe o las indagaciones que se hubieran producido a partir del departamento del arquitecto municipal. Porque en el acta podemos leer precisamente que si hubo algún informe o alguna indagación al respecto, pues seguramente se le transmitiría al arquitecto municipal. ¿Tiene usted conocimiento de ese informe o de esas indagaciones que estén en el despacho del arquitecto municipal? A petición de Izquierda Unida hizo un escrito en cuanto al tema del cine Andalucía y decir que se le comunicó al arquitecto y el arquitecto se lo comunicó a la arqueóloga y estuvo presente en la obra del cine Andalucía para ver o averiguar si había algún resto arqueológico en aquella zona, y no hay ningún resto arqueológico que evidencie que haya allí en el cine Andalucía. ¿Y eso está plasmado en un informe o simplemente una transmisión verbal? Una transmisión verbal. Que creo que no es lo más oportuno, hablando de administración local, ¿no? Creo que deben de haber papeles por medio. La siguiente pregunta, o las preguntas que pueden surgir en este aspecto, es sobre la Escuela Municipal de Música. Yo no voy a entrar en más dimes y diretes sobre la escuela, pero sí voy a referirme a algo que nos dijo en su respuesta y que está plasmada en el acta del pleno. Y decía: voy a convocar una junta de portavoces para tratar únicamente el tema de la escuela de música. Y decía además, añadía, sobre la decisión que se ha tomado, se verá con documento y se darán todos los detalles que seguramente desconozca yo. No sé si se refería a que yo era el único que podía tener desconocimiento o que solamente estaba hablando conmigo y se refería solamente en ese aspecto y no porque no hubiera más miembros de esta corporación que tuvieran el mismo desconocimiento que yo. A veces hay que hablar claro, las palabras se entienden también de otra manera. Y bueno, plantear en el tema de la Escuela de Música que había inicialmente una reunión de portavoces que se ha suspendido, que se habían citado y entonces ahora seguidamente y en base a esa documentación ya del borrador del trabajo que se había realizado con anterioridad, pues convocaremos una reunión pues, donde estén presentes todos aquellos que se hacen referencia en ese borrador que está para finalizar y de alguna forma pues lleguemos a una aclaración sobre ese aspecto y solucionemos de una vez por todas pues ese borrador para que se ponga a poner en funcionamiento cuanto antes. O sea, para aclararnos, usted va a convocar una reunión de portavoces donde se nos va a presentar, como usted decía, la documentación y se nos darán todos los detalles que seguramente desconocemos. O lo expliqué mal o lo entendí mal. Si lo expliqué mal, pido perdón, pero no había más información que la que todo el mundo conocía. No sé si le respondí. O sea, que tenemos que entender que todo lo que había que decir está dicho. Muy bien. Y entonces, vamos a ver, yo quiero que quede claro. Se nos va a convocar a una reunión de portavoces, solo exclusivamente de portavoces, para darnos la documentación que haya, para que sepamos qué ha ocurrido o por qué se han hecho las intervenciones que se han hecho. Yo no tengo ningún inconveniente en tener una reunión solo exclusivamente con los portavoces para aclarar aquellos aspectos que haya que aclarar. Independientemente, como he dicho, hay una documentación que se han trabajado todos los grupos políticos y lo que quiero llegar al final, pues, concluir con el consenso de todos y que este tema quede solucionado. Usted está diciendo que no tiene inconveniente, pero yo no se la estoy solicitando, vamos, que yo creo que debe de partir del señor alcalde, el que se convocará a esa reunión, vamos, que yo no estoy pidiendo aquí reuniones y mucho menos tantas reuniones que muchas de ellas no se celebran al final. Me voy a referir a otro asunto también de interés local y concretamente de un sector de la población, ¿no? Sobre las posibilidades que tiene la vía ferrata y el mirador del Tajo. Yo quiero recordar, después de la discrepancia de ubicación que desde el primer momento mostramos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida y teniendo conocimiento este grupo de la negativa de los vecinos a plantar esta vía en la ubicación decidida en principio, ¿hay algo que informar de nuevo a este respecto? No hay ninguna modificación de lo que ya se ha informado con anterioridad. Hasta la fecha no hay ninguna modificación. Es decir, lo que ya había explicado antes, se mantuvo una reunión con vecinos de aquella zona, donde desde los representantes de los vecinos se nos decía la preocupación de que la vía ferrata fuera por el frontal de la Cruz del Tajo. En tanto y tanto que escuchamos a los vecinos, dijimos que si había una preocupación, aunque realmente pues había un estudio previo de seguridad de aquel proyecto que habíamos presentado, pero digo, como en base a que los vecinos también estuvieran más tranquilos, pues en esa conversación se habló también de los vecinos que planteaban otra zona que no fuese esa concreta, y entonces pues también planteamos que antes de tomar una determinación buscaríamos el consenso de los vecinos para que no hubiera ningún tipo de problema y no hubiera ningún inconveniente con los vecinos. No, tengo que entender por sus palabras que se descarta el que se ponga una vía ferrata en el testero del Tajo. No por la zona que los vecinos estaban comentando. Los vecinos plantearon dentro del frontal por otra zona en el margen izquierdo que ellos entendían que aquella zona no tenía ningún tipo de inconveniente ni problema. Pero vamos a sentarnos de nuevo con los vecinos y buscar una solución a este tema para que no sea una cuestión que el ayuntamiento o el equipo de gobierno decida sin el convenio de los vecinos. No sé si le ha quedado claro la contestación. Bueno, yo tenía otra versión. Lo que pasa es que esa reunión con los vecinos que tuviste, pues yo no sé exactamente la conclusión. Yo sé comentarios de vecinos en los que incluso habían aportado la posibilidad de que se ubicara en el aljibe. Pero, sí, pero bueno, eso es una... Pero la consejería no deja... Una apreciación. No, la consejería de Medio Ambiente o el parque, en este caso, no autoriza en aquella zona de la aljibe. Sobre el tema Reactiva 2014, que me parece que también estoy tirando del acta del pleno anterior porque es muy ilustrativo, ¿eh?, en este sentido. También hay compromisos ahí. Y es más, incluso había no solamente compromisos por su parte, sino que, o demanda, sino que se nos imposibilita el que podamos, los grupos de la oposición, los grupos no incluidos en su gobierno, pues pudiéramos haber accedido no solamente a la documentación, sino a aportar alternativas a las que usted mismo nos invitaba. Nos invitaba a aportar esas alternativas y, claro, no teníamos la documentación. La documentación no se nos facilitó. Con lo cual, yo creo que estaría bien, ¿eh?, pues leernos las actas e intentar de cumplir al máximo. Yo conozco esos dos detalles sobre la mejora en el alumbrado o los planteamientos que se hacen desde los servicios técnicos, la mejora del alumbrado y la eliminación de barreras arquitectónicas, porque estaba en el despacho del arquitecto. Pero claro, yo no tengo a mi disposición esos documentos. Ahora sí lo ha anunciado usted en su disertación o su intervención en este pleno, ¿no?, que están en secretaría, pero que ha pasado un mes y teníamos, es más, incluso se hizo una petición por parte de este grupo para que tuviéramos a nuestra disposición, pero lo más pronto posible, esa documentación para trabajar sobre ella. Luego se ha limitado mucho, sobre todo en el tema de barreras arquitectónicas, porque ya sabemos que buena parte del presupuesto pues va a ir a un proyecto determinado, ¿no? Se supone. En ese mismo acta, y que quedará ahí lo que usted está leyendo en el acta del pleno, también dije en aquel momento que cualquier información, independientemente de que estaba a disposición en el departamento técnico, para que aquellos portavoces que lo creyeran conveniente pudiesen ver la documentación existente en el departamento. Cuando yo hablo de esa cuestión, no tenía tampoco pues toda la información del que el coste en sí se lo iba a llevar casi todo la barriada Mirasierra. Yo tampoco lo sabía en ese momento y por eso dije, y así constará en acta, que también estaba a disposición en los departamentos técnicos aquella información que los portavoces quisieran ver. Bueno, pues yo cuando estoy en el despacho, en la oficina técnica del arquitecto municipal, pues ante esa oportunidad de ver los documentos, lo estuve viendo con él, le indiqué que si me podía facilitar copia. Entonces no tenía autorización del señor alcalde. Es decir, que yo creo que el señor alcalde también debe de anticiparse o por lo menos tener esa previsión de hacerle ver o comunicarle a los técnicos municipales para que se nos facilite cualquier documentación, que además es pública, vamos, es pública y notoria. Pero claro, ante esa situación, pues indiscutiblemente yo no accedo, puedo conocerlo, pero no accedo como hubiéramos querido, para ya que se nos pide la colaboración. Otro asunto que hacía referencia en ese pleno, en el pleno del mes pasado, y aludíamos a un documento que se nos facilitó, una copia, por el administrador de la comunidad, por la comunidad de propietarios de los garajes del Rincón, sobre una petición que había cursado dos años hace ya, en el 2012, que se le había concedido, pero que en esos dos años, hasta el 2014, aún no se había realizado la obra que solicitaba la comunidad de acceso a los garajes del Rincón. Mi pregunta es, ya que nos habíamos interesado el mes pasado, saber si efectivamente ya en un mes se ha podido dar cumplimiento a lo demandado y a lo que ya estaba precisamente otorgado o autorizado. Pero la barriada, Clemente, no tengo que mirar esa información. Pepe, no, he hecho la relación de todos los trabajos que se han realizado durante este mes y no se ha hecho esa reparación todavía. Está pendiente, pero está ahí. También teníamos desde este verano una petición que se nos hacía por parte de los usuarios, normalmente suelen ser pensionistas y jubilados, que frecuentan el Parque Rafael Alberti, pues para buscar mejor acomodo, tener posibilidades de cierta maniobra en lo que es el poder disfrutar de un buen asiento, o por lo menos de un asiento que por lo menos pues no les maltrate los huesos, o tengan que ubicarse solo exclusivamente allí donde están definidos. Ellos hacían una petición en el sentido de que hubiera algún mobiliario movible para de alguna manera pues facilitarle la utilización o el uso o el disfrute del Parque Rafael Alberti, ¿no? Esa petición que nosotros la hicimos en un pleno, luego también ellos la plasmaron en un documento registrado en el ayuntamiento poco tiempo después, pero tampoco no conocemos exactamente ahora mismo cómo está la situación, qué se ha hecho, qué respuesta se ha dado o qué decisión se ha tomado por el equipo de gobierno. El mobiliario, ¿a qué se refiere del Parque Rafael Alberti? El Parque Rafael Alberti está pendiente de algunas mejoras. Y sobre todo también hemos estado, el tema de presupuesto, poder disponer, y independientemente de ese parque, hay más parques en Ubrique que también están pendientes de algunas mejoras. Está en el departamento técnico. Está pendiente y seguramente se le dará salida, lo que no puedo decirle que por una petición que se haga inmediata hay que tenerlo en cuenta, porque antes de esa petición tenemos varias peticiones o muchas peticiones anteriores. Sí, peticiones puede haber muchas, todos ciudadanos tienen derecho a hacer las que crean oportunidades, y todos los colectivos, pero para restringirnos un poquito más, ¿se ha tenido contacto con esos peticionarios, con esos vecinos? No. ¿Se le ha dado alguna respuesta? No, pero al igual que estos vecinos, yo le traigo aquí una carpeta de los vecinos de Ubrique y Ciudadanos que me han demandado esta semana o estos días, hoy estamos a miércoles, y la verdad que es imposible de contestarle a todos los vecinos que demandan todos los días. Independientemente de estos vecinos que demandan ese mobiliario en ese parque, hay muchísimos más vecinos en otros parques que también demandan mobiliarios o mejoras o barreras arquitectónicas, y estamos en ello. Tenemos el personal que tenemos en obras municipales y la verdad que ya nos gustaría tener una cantera de más trabajadores para poder atender a todas estas peticiones que nos hacen todos los ciudadanos de Ubrique. Me refiero ahora a un escrito que hemos recibido todos los grupos municipales, un documento que está registrado en el ayuntamiento y lo cursaba el señor don Luis Ríos, de eso no hace tampoco mucho tiempo. ¿Se está estudiando el tema? ¿Se ha abordado? ¿Está apandado? se va a abordar? ¿En qué situación está? ¿Con qué tema exactamente? Yo que con Luis he hablado varios temas y no... Pues no sé si el equipo de gobierno tiene conocimiento de ello, pero es el último escrito que, de los varios que ha escrito Luis, pues es el último y se refiere a un a una modificación puntual en su barriada. Sí, sí, es un tema que estuve hablando con Luis, estuvimos sentados hablando sobre ese tema y vamos a abordar, porque necesito lógicamente informar en una reunión de portavoces sobre ese tema, y sí lo voy a abordar esa solicitud que él me ha realizado. Se nos ha dicho ya, por fin, que el rótulo de la calle que se había denominado a Marguita ya se ha colocado. También se ha colocado uno en la fachada de la oficina de turismo, un poema de Gerardo. Y yo, a colación de este tema sobre rótulos, que también otro más, en la memoria ahora mismo me está fallando, el cantao, camarón. Y yo pregunto, señor alcalde, después de que usted me ha dicho más de una vez, desde su sillón de alcaldía, de presidencia, en plenos como este, yo ya he dado la orden de que también se cambien los restantes, quitar los nombres franquistas y poner los nombres verdaderos a las calles. Y eso lo ha dicho usted muchísimas veces. Yo espero, yo espero que también se tome nota, porque son acuerdos plenarios y que todavía no se han llevado a efecto. Yo se lo recuerdo para que a veces, más pronto que tarde, pues también hagamos esas rectificaciones. Y ya por último, preguntarle si la orden de ejecución de la vivienda en la calle Saúco 21 tiene fecha. Sí, dime. Pues día y hora no tiene, pero durante toda esta semana los servicios técnicos han estado ultimando los informes y los escritos en comunicación a los propietarios privados. No hablamos de Provisa porque es una empresa municipal y es fácil poderle hacer llegar todas estas notificaciones. Se ha dado un plazo breve para su ejecución y estamos esperando que esta semana finalice el plazo para poder ejecutar la semana que viene. Muy bien, muchas gracias. No hay más preguntas.